Una, ahora. Buenas tardes, bienvenidos. Un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Hoy el micro igual ha fallado, pues porque tengo un poco oxidado al que tengo enfrente, ya que casi moto y lo tengo haciendo gestiones particulares. Pero tengo a la nave ahí comandando el timón, nada más y nada menos que a Juan Campayo. ¿Cómo estamos, macho? ¿No se te oye? No jodas, ¿cómo no se te va a oír? La madre que me parió. Pues sí que vamos bien. Bueno, vamos a intentar solventar el problema. Bueno, el caso es que tengo a los controles a... Tengo a los controles a Campayo, dime. Que le han cambiado todo. Bueno, ahora lo intentaremos solventar. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a dar la chapa. Vamos a intentar arreglar los problemitas. Así que bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. Tecnología acelerada, que no quepa el tren. Toda tu vida robotizada, que no quepa el tren. Son tus manos automatizadas, que no quepa el tren. Es tu visión digitalizada, héroes del fracaso. Los niños que antes jugaban con relojes de metal, hoy miran a la nada, ya que la nada es igual. Habrá un día en el que te hagas viejo y que dirás a tu alrededor, es tan duro como indefenso enganchado a la red. Bailaban, dejando huella al pisar, hoy miran a la nada, ya que la nada es igual. Habrá un día en el que te hagas viejo y que dirás a tu alrededor, es tan duro como indefenso enganchado a la red. Que no volverá. Bueno, ahora sí parece que se me escucha esto, ¿eh? Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosita. ¿Qué tal? Aquí cosas ¿cómo de estamos? Cosas de brujas, porque ahora parece ser que... Parece ser que saltaba la sintonía detrás macho, del tema que hemos escuchado, que por cierto son nada más y nada menos que la gente de Bulboreta desde Madrid, tío. Impresionante estos chavales. Bueno, ahí los teníamos. Estuve esta semanita hablando con Chema Gallego, el primer hombre de promoción que empezó a enviarme material a esta santa casa. Hablábamos de la actitud de estos chavales, que como bien he dicho se llaman Bulboreta, la banda con la que hemos arrancado, unos chavales que ya no se encuentran por ahí realizando un rock añejo fuertemente inspirado en los grandes, en las grandes glorias patrias como Asfalto, Topo, Cozo, Leño, algo que está muy presente a lo largo y ancho de un disco como este debut titulado Vamos con Todo. A veces, bueno, escuchándolo pienso que tienen una máquina del tiempo y que vienen del Madrid de finales de los 70s o primeros 80s. Apenas les delata temas como este que acabamos de escuchar, llamado Enganchados a la Red, que tratan problemas actuales como la tecnología, cosa que en los 70s, 80s, pues lo más tecnológico que teníamos era el Sanyo doble pletina, ¿sabes? para grabar de cassette a cassette. Tecnología que a día de hoy... Ahora mismo nos está tocando un poquito las bolas, ¿sí o no? Tanto, bastante. Pero bueno, me parece que está Campayo. Controlado, no sé. Ahora sí, hola, ahora buenas sí. Tardes. Buenas tardes, Campayo. Pues, ¿qué tal? Hemos cometido un error de primero de básica. Joder, está todo bajado, digo, pero bueno, yo cuando venía aquí no había nada bajado. Digo, si es un botón, encender y apagar. Y cuando me di cuenta digo, pues si es que está todo abajo. Ay, señores. Sí, pues... Ya me perdonarán los oyentes, que hace mucho tiempo no pasa que ya... No pasa nada, pues es que, joder, está oxidado el hombre, es lo que tiene cuando... Y sudado. ¿Por qué te crees que no me quiero poner nunca yo ahí? Porque liaría todos los sábados, haríamos programa, pues bueno, entretenido en el sentido de las garrafadas que cascarían. Habría para contar, vamos. En fin. Bueno, no sé si recuerdas el teléfono. Sí, 976-5256-45. Correcto, recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinado online, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que no sé si se la sabe Campayo, pero si no se la digo yo, que es www.asaltomataradiorock.com, ¿no? Vale. Eso es. Luego hay unas redifusiones que no nos la han llevado el Casimoto. Estaba yo aquí investigándolas, está. Pero la que seguro que es la de Radio Mai, que son los viernes por la mañana de 10 a 12 del mediodía. La cual a veces me pongo si no me bajo el programa, que conste, ¿eh? Por eso me la sé. Sabemos también que, bueno, yo recuerdo que en Asalto Mata la tenemos también de lunes a primerita hora de la mañana, de 7 a 11. De 7 a 9 de la mañana, por ahí. Me parece que sí. A madrugar ahí, sí, para la. Bueno, pues para que arranque la semana con un buen rollito. Eso, y sí. Luego no me acuerdo si era el miércoles. Ahora en un ratico lo diremos. Ahora en un ratico sí. Le echamos el ojo y lo decimos todo. Correcto, bien. Exactamente. Luego decir también que si ninguna de las opciones de las redifusiones o el directo te viene bien, pues bueno, que toda la semana subimos el audio del programa a la página nuestra de Facebook, para que podáis escucharlo tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Oye, vamos a saludar, porque aquí tenemos a unos cuantos, tenemos a Bufete Moriano, lo tenemos ahí a la escucha. La gente del comando No Barris, desde el barrio de Horta, Barcelona, los tenemos ahí, José Luis, el Barri y compañía. Nos dice José Luis, dicen que serán los nuevos Leño, pues sin duda alguna, hablando de Bulboreta, me imagino, claro. Nos menciona la canción que cantan a Guadalajara Forever, cierto, un gran disco, que tiene ya un año, pero bueno, me apetecía volver a escucharlo, al refrescarnos la memoria con Chemita Gallego, el trabajo de estos chavales, que hace no mucho estuvieron en la 2. En el programa de Ariel Roth de Tequila, que hace un programita que se llama Un País para Escucharlo. Qué bien. Y bueno, de vez en cuando pues sale alguna cosita interesante, ¿eh? Cuando va por territorios puntuales y hablando con las bandas locales de algunas más famosas, otras en menos. En la 2, dices, ¿no? Sí. Hombre. Y salieron los Volvoreta estos con uno de los componentes de Coz, ahora no me acuerdo quién era, ¿eh? No me... Ya, esto de la improvisación es lo que tiene. La productora Elena la tenemos escuchando y nos asegura también que Salva el Letujano también lo tenemos a la escucha, al igual que a nuestra amiga Leti, la piratilla, ahí está escuchándonos desde las Islas Canarias, Samuelito, el hombre del mundo. Otro habitual. El citizen of the world, que ha ido, se ha paseado por media Europa hasta volver a su tierra natal, que es las Canarias, que es de donde nos está escuchando. Le mando yo también un saludico especial, que además estuvimos juntos hace un mes. Bueno, estaba contigo en el Infiernos. Así es. Y me alegré especialmente de verlo, un tío muy majo. Te mando un saludo, macho. Pues eso. Y bueno, pues saludamos también a Javi Retro, que acaba de hacer acto de presencia. ¿Cómo estamos, Javi? ¿Qué tal? ¿Todo bien, eh? Bien, ayer. Ayer echamos buen show, ¿eh? Estuvimos sí, de Jarana viendo a Gan, vaya conciertazo. Así llevo la voz de tomada. En las armas, ¿no? En las armas, petada, petadísima. Sí, sí. Antes se ha metido Javi unas foticos y las he visto en el no Facebook. No cabía un alfiler. Estaba eso petado, petado. Salí sudado, como si me hubiera metido una sauna entre el la sudadina que nos pegamos. Y como que me caería por encima, como litro y medio de cerveza, chorrico por un lado, chorrico por otro, pues bueno. Te fuiste a casa. Me fui a casa. Vamos. Fresco, fresco. Sí, nuevo. Así es. Bueno, vamos a continuar con más cositas, vamos a seguir con más rock patrio. Estos días atrás recibimos el primer single del que será el nuevo trabajo de una de las bandas que formen parte del ya próximo cartel del Zurbarán Rock Festival de Burgos, una banda procedente de la localidad segoviana de Cuéllar. El tema titulado Mirando Atrás formará parte del que será su quinto trabajo, el cual no sabemos todavía fecha de lanzamiento, pero sí que llevará el título de Titania, que supongo tendrán disponible para la fecha del citado festival gratuito. Una banda que realizan un heavy metal cercano al power más épico, y que os dejamos el citado tema, Mirando Atrás, para conocer lo nuevo de Hijos de Oberon. Yeah! Hijos de Oberón, desde Cuéllar, en la provincia de Segovia, una de las bandas confirmadas en el Zurbarán Rock de bueno, festival que se hace en Burgos. Mirando Atrás es el single de adelanto de lo que va a ser ese nuevo trabajo que, como bien he dicho, se llamará o se titulará Titania. Seguimos por Oye, ese festival que has nombrado, el Zurbarán Rock, ese, ojito, cuidado, ¿eh? ¿Cómo está estos últimos años? El año pasado fui por primera vez y lo flipé en colores, sí, ¿no? Chaval. Es gratuito, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo pueden hacer un festival gratuito de esas dimensiones y a precios populares en la barra, eh? ¿Sí? El litro de cerveza, 5 euritos. La no caña jodas, no sé si es un 5 euros un litro de cerveza. La caña no sé si es un euro y pico. Que si eso no lo tenemos ahora en ningún lado, me parece, ¿no? Ni en el bar, en el infierno tenemos ese precio, macho. Por eso, o sea, alucinante. ¿Pero lo monta el ayuntamiento o algo? ¿Qué? Una idea. Tienen ayuda, pero lo monta una peña heavy de allí. Una peña heavy, un, sí, sí, un colectivo heavy que hay en Burgos. De hecho, no hay uno, hay dos. Joder. Dos. Pues uno de ellos, chico, impresionante. Bandas de primer nivel y gratuito. Eso me recordaba un poco. En pleno centro de Burgos. En pleno centro de Burgos. En un parque ahí, un sitio Hostia. Precioso, tío, maravilloso. Rodeado de árboles, tienes tu sombra, tienes. Está genial, tío. Está sí, genial. Yo recordaba como festivales gratuitos que todavía no sé si se hace, que creo que sí, sí, sí, pero no estoy seguro. El Ripollet Rock, el este. El Ripollet, que todavía se hace. Todavía se hace. El Granito Rock de Madrid. Esos festivales, macho. Sí, sí, hombre, vale, claro. Que no te traigan a yo que sé, pero bueno, tú vas ahí. Joder. Tienes solo el precio de consumición. Claro. Te lo pasas de puta madre, escuchas así, buena música. Así es. Y a dormirla. Y a dormirla exacto. Después. Yo el año pasado lo flipé. Fui pero de yo. Por ver a los hindúes estos, llamados Giris and the Chronicles. Ajá. Porque es una de las. Los nombraste hace poco, me parece. Que me tienen el sesito comido. Y lo flipé en colores, ya no solo con los Giris, sino con todo. Con la organización, con la gente que hay allí, que es maravillosa. Yo te lo juro, me fui de Burgos enamorado, prometiendo que volvería todos los años. Y este año ya tengo habitación hace ya meses. Es que ese tipo de festivales, hombre, macho, hombre. A mí el Ripollet, yo estuve en el de Banzai, en el 2012, me parece que fue. Sí, sí. Yo lo recuerdo, pero como de los, o sea, de los mejores festivales en los que he estado, que me lo he pasado, claro, y de todo. Sí, sí. Y encima Banzai, encima, con Manzano, que en paz descanse, ¿no? Claro. Pero que fue un bolazo también. Y encima gratuito, con las puertas abiertas, que lo mismo te juntas alternas con todos los melenudos, como ves a algún abuelo tirando el carro con el nieto. Efectivamente. Maravilloso, muy bien, me pareció estupendo. Sí. Vamos a seguir por la piel de toro y lo hacemos para conocer el nuevo trabajo de una banda que seguimos desde sus inicios, como son los asturianos Edén. Una banda que se formó por dos exmiembros de Warcry, como son Rafael Llugueros y Javier Díaz, que es guitarra y el único miembro original que queda en la banda. Decir también, mencionar que ahí estaba Danny G. Como primer vocalista de Edén, que venía pues bueno pues de otras bandas amigas de esta casa. Joder, me ha venido un lapsus que me queda en blanco. Bueno, Danny G, que ahora está pues bueno, pues como técnico de sonido y productor de Rage, los Rage de P.B. Warner. No jodas. Sí, sí, como lo oyes, con Firewind también. Impresionante. Muy buen disco, el último de Rage, por cierto. El brinco que ha dado. Sí, sí, me ha gustado. Vienen para España, para otoño. Los pusimos aquí en su día. Y me imagino que algún temita que pondremos también, de vez en cuando. Lo tenemos por ahí, así que. Pues si alguien quiere ir a Vitoria, que van a venir a Vitoria en octubre, yo no sé con quién iré. Lo dejo aquí en el aire, nunca mejor dicho. Y que yo me uno a quien sea, ¿eh? Porque y que fluya la magia. Porque yo los vi en el Monster este de los Maiden, que se suspendió aquí en Zaragoza. Uh-huh. El día anterior, que era el Monster of Rock, tocaron Rage a las 4 de la tarde. No se me olvidarán la vida. No los veo desde entonces y los quiero ver, macho. Que suena, siguen sonando como hace, pues, yo qué sé, 20 años llevan sonando así de bien. No, así es. Desde la época con el Mike Terrana hasta ahora, más o menos, que han mantenido un poco. Hombre, han bajado el nivel, pero de cositas. Yo lo dejo en el aire, ¿vale? Muy bien. Si alguien quiere ir, que me avise. Bueno, pues hecho, Darsan, me ha venido ahora a la mente una de las bandas, Northwind y Darsan, sí, eran las bandas de Danny G antes, de forma previa a estos Edén que vamos a poner ahora, que están inmersos en una nueva etapa, con una formación nueva, cuyos miembros originales son los que hemos mencionado, y que la formación actual la completa Álvaro Cocina a la otra guitarra, Juanjo Díaz al bajo, Fernando Argüelles a la batería, y atentos, ojito al nuevo vocalista, un leonés llamado Fernando González, que ha pasado por bandas que en alguna otra ocasión hemos puesto aquí también, en esta casa, como pueden ser Decibel Race o Darkham. Este nuevo trabajo, que llevará el título de Alma de Libertad, verá la luz en un todavía lejano mes de octubre y será el sexto trabajo de la banda y primero para el sello Zornado Music, encargados de ponerlo en circulación. Adelantaros un tema como este Ave Fénix, que nos vale para conocer la nueva etapa de los asturianos Edén. We'll be right back. Ave Fénix es el tema que acabas de escuchar, incluido en Alma de Libertad. Maravilloso, otra vez. Edén. Oye, joder, con este muchacho Fernando González, qué voz tiene, cómo ha mejorado desde los tiempos de Darkham. Y qué diferente la tesitura a la hora de cantar con respecto a Decibel Race, que era una banda de puro heavy metal, casi speed. Y vamos, lo que me demuestra la versatilidad de este muchacho. Enorme el fichaje por parte de Den, los asturianos, que nos presentan este nuevo disco amparado por un sello como es Tornado Music. Y bueno, la semana pasada se ponía en contacto con un servidor, uno de los guitarras más virtuosos, Isersis de este estado hispano, como es el murciano Johnny Lorca, el guitarra de Hiten, ha contado con su compañero de banda de batería Willy Medina y con la voz de una muchacha llamada Rox Robles para montar un nuevo proyecto de hard rock, todavía sin fecha para su lanzamiento de un álbum que llevará título homónimo. Extraemos un tema que es el de Palacios Destruidos, donde el propio Johnny Lorca pone voz, también, porque está cantado a dúo con Rox. Rox, que no sé realmente qué quiere decir, pero me imagino que vendrá de Rocío. Me imagino, quiero o Roxana, entender, o de Roxana, o como la canción de Toto. Eso es. Bueno, una nueva aventura de Johnny Lorca, a la que han llamado Shaken, y que suenan así de bien. Yeah. Bueno, pues nuestro amigo, y bueno, casi jefe, ¿no? Por lo menos es el puto amo de asaltomataradiorock.com, como es pequeño ternasco, que está ahí escuchando también, nos confirma que sí, exactamente. Rocío Robles es la vocalista de Seken y que nos dice que entró como segunda voz en Doble Esfera, tras una pequeña crisis en los murcianos que han quedado como cuarteto. Junto a Rix y el batería de Hiten han formado pues este proyecto que acabas de escuchar, que nos mandó el otro día Johnny Lorca, que de momento, pues eso, tienen más de cinco temas tenía el disco. No sé, tú lo tienes ahí, no sé cuántos temas tenía, un disco completo ya, ¿eh? No sí, sé sí, si esos son 7-8 temas los que hay ahí. Así que, muy bien, muy bien. Ahí hasta el pequeño San Alquite, pues mira, sí señor. 7 temas, concretamente. No, pues es cortito, temas. Cortito no es, ¿eh? Está no, bien. No es cortito. Además tiene temas muy chulos y canta esta tía, ¿eh? ¿Señor? Sí, canta, sí. Bueno, vamos con más cositas. Palacios Destruidos se llamaba el tema que acabas de escuchar, incluido pues en un disco que se va a titular, pues bueno, de forma homónima, o sea, con el mismo nombre de la banda, Seken. Continuamos, nos hemos pasado 4 minutos en la primera media hora de emisión. Recordamos ese número de teléfono. 976-525645, al que acaba de llamar Javi Alonso, que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Nos ha pedido algo de GAN, del nuevo Si Puede Ser, que eso sí es. Que puede ser. Se lo pondremos en la parte final del programa, que tenemos, pues bueno, pues la zona del Hard Rock. Ahí, ¿eh? Vamos a acabar con jarroqueros. Bueno, pues le meteremos ahí el temita de GAN. Dime, Javi. El gran concierto de ayer. Que joder, ya te digo. GAN. Menuda sudadina me pegué ahí. Sudadina, mojadina. Sí, sí. Me tiraron, yo no sé, la de se valora un concierto que estuvo ambientado en la cantidad de cerveza que te tiran por encima. Ayer me tiraron muchísimo. Estaba petado de gente, sí, local. Sí, sí, sí. Discazo, GAN, dice Pequeño Ternasco. La verdad es que sí, ¿eh? Ha sacado un disco, sí, que para mí me parece memorable, que te lleva de nuevo a esos primeros trabajos maravillosos, como fueron el Shaking on the World, o el Gallus, o el Galus, o el Swagger, que molan muchísimo. Nada que ver con la cagada que se cascaron después en el 97, que sacaron un bodrio que no hay quien se lo fume. Pero bueno, da gusto que luego pues la banda retomó su esencia jarroquera y ha vuelto a sacar muy buenos discos esta última década. Y que encaje para volver a subir. Lo vuelvo a confirmar, un disco que se titula Hombres y del que hablaremos luego dentro de un ratito, porque le pondremos el tema a nuestro amigo Javi Alonso. Vamos a continuar, recordamos ese número de teléfono, ya lo ha dicho Campayo, pero si quieres me lo vuelves a decir, porque a mí se me había olvidado. Pues 976-525645. Recordar también que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes, nuestra página de la radio, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que asaltomataradiorock.com. Sí, señor. La radio online del rock. Efectivamente. Una parrilla con multitud de programas, todos en tu idioma, para que te enteres de todo, y escuchando rock, puro rock, las 24 horas del día. Tenemos también unas redifusiones, que no sé si te las sabes ya, pero pues, si no, me las ha pasado Pequeño Ternasco. Vale. Los lunes, a ver dónde la tenemos. A primera horita que habías dicho antes. Sí, sí, a primera hora, de 7 a 9 de la mañana, eso la habíamos es. Dicho bien. Vale. Y los viernes de 10 a 12 del mediodía. A las 12, no, los viernes eso es Radio Mai. Los viernes a la hora bruja, donde confluye el jueves con el viernes, ahí. La hora bruja, a las 12 horas y a las 5 de la tarde en Ciudad de México. Luego teníamos pues en Radio Mai, ¿no? En Radio Mai. La de Radio Mai, de la de la casa, que es de 10 a 12, 12 del mediodía, mediodía los viernes los por la mañana. También. Exactamente, muy bien. Y bueno, recordar pues eso, que el Facebook lo tenemos ahí activo todas las semanas, donde subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3 para que te lo lleves donde te salga de las narices. Te lo metes a la furgoneta trabajando. Un audio que va siempre acompañado de un artículo que se le ocurra de lujo nuestra Rosita Rosae desde la página Salto Mata, donde verás ahí todas las portadas de los discos y los comentarios que hacemos ahí, pues si se te ha perdido algo, pues para que lo tengas ahí no se te olvide absolutamente nada. Bueno, vamos a continuar con más cosas. A ver lo que tengo por aquí. Uy, dejamos de lado la lengua de Cervantes, pero no el territorio patrio, ya que desde el País Vasco llega una banda amiga de esta casa con una nueva criatura bajo el brazo. Una banda que desde que se formaron hace ahora un cuarto de siglo siguen yendo pa'lante. Y lo hacen como a muerte, como ellos dicen. Yo me imagino que muchos ya sabréis de quién hablo. Ayer mismo veía la luz Sanctuary of Death, el séptimo trabajo ya de la banda liderada por la guitarra de Pedro Monge y la arrolladora voz de Carlos Escudero. Y primer disco para una disquera de más allá de nuestras fronteras, como es la alemana MDT Records, MDT Records. Por primera vez graban con un sello alemán. Esta banda bilbaína, un disco, este Santuario de Muerte, que presentarán también sobre el escenario el Zurbarán Rock Festival, que nos ha dicho Javi Retro que era en julio, el 12. De julio, 12 y 13. Viernes 12 y 13, sábado 13 de julio. Muy bien, gratuito, precios populares, cartel estupendástico, maravitupendo, maravilloso. Y del que nos quedamos con un tema de este nuevo trabajo, con un tema como el que se titula Journey to the Unknown. Así que nos vamos de viaje a muerte, a lo desconocido. Bueno, a lo desconocido no, pues ya sabemos muy bien de qué va la gente de Valdemar. Anywhere. Impresionante, Valdemar. Joder, cómo suena este Sanctuary of Death. Buenísimo esto, ¿eh? Sí, señor. Pues el tema que está sonando ahora después, no sé si lo tienes ya sonando, ¿era el inmediato o cómo se titula? No, ¿verdad? No es justo, ¿no? El de después, ¿eh? Bueno, no pues, he puesto, bueno, ese. Pues si quieres lo pongo. El tema, sí, el que había. El tema que iba después de este, pues. Sí, tiene este la era Journey, si no me equivoco, Journey to the Unknown, ¿no? Que yo le dije, sí, pues el siguiente. No me acuerdo cómo se titula. Si me Brothers. Lo, Brothers. Este. Exactamente, Brothers. Correcto, ahí lo tienes. Tenéis una voz, yo creo, escucho la voz que vais a poder escuchar ahora en nada y digo, hostia, el Carlos Escudero ha aprendido a cantar. Y no es que haya aprendido a cantar, es que es Raúl, su bajista. Mira cómo canta, ¿eh? Ya le dije a Carlos el otro día vía WhatsApp, le digo, Carlitos... Digo, atalo en corto porque este te manda el paro, Te manda el paro. Dice, ya quisiera, me dice el propio Carlos, me dice, ya quisiera yo cantar como el puto amo, como el tío este es el puto amo. Dice. Qué guay ha estado esto, Raúl, sí, señor, pues ahí lo tenéis. Claro, el disco salió ayer y yo todavía no lo he podido escuchar, pero vamos, bueno, hostia. Muy bien. Hombre, yo lo tengo hace 2 semanas ya. Pero tú, porque. Te... Claro, es que. Es lo que tiene. ¿Cómo se dice? Al abuelico con pistolicas de agua. Bueno, con, ¿no?, pistolicas de agua, sí. Bueno, pues eso. Ya lo tengo trilladito el disco. Maravilloso, como siempre, Valdemar. Uno de los grandes exponentes del heavy metal estatal, sin duda alguna. Con perdón de muchas otras bandas que tenemos, sí, sí, un nivelazo en este país, de bandas como Hiten, por ejemplo, a finales de este mes en la sala Lo Intento tendremos a la gente de Iron Curtain, de los desde Murcia, que lo hacen de lujo, Frenzy desde Madrid, que hemos puesto alguna vez en esta casa, Omission. Y yo diciéndote antes que si había conciertos, Madre Dios, que sí hay. Esto es una barbaridad. No hay ni tiempo ni perras para ir a todo. ¿En dónde has dicho que era? En la sala Lo Intento. En la sala Lo Intento, sí. Claro, lo que era Interpeñas, ahí en las fuentes. Si alguno se pierde, que estuve yo el otro día en el concierto de Cripta, que no busque el nombre de la sala Lo Intento porque ya no está. Ahora se llama Cocobongo. Cocobongo, Cocobongo. Efectivamente. Que yo el otro día, macho. Lo digo por algo, porque es que todo el mundo iba como puta por rastrojo por ahí, por la calle diciendo, oye, perdona, es por aquí. Digo, no, que es aquí, no te preocupes. No te preocupes, que es en el Cocobongo. En el Cocobongo, eso es. Bueno, pues hemos escuchado Journey to the Unknown, el tema, uno de los temas incluidos en Sanctuary of Death, el nuevo trabajo de los bilbaínos, Valdemar. A muerte siempre, Valdemar. Volvemos a la capital del reino y lo hacemos para conocer a una de las nuevas bandas asociadas de Asalto Mata. Unos tipos que se formaron hace ahora unos 13 años y que han tardado todo este tiempo en consolidar una formación que grabara una primera demo, que es la que ahora nos va a ofrecer, la que os vamos a ofrecer a todos. Nos dicen estar inspirados en el Big Four del thrash metal, ya sabes. Muy buena eso, ¿eh? Anthrax, Megadeth, Metallica, Megadeth y Slayer. Y también en icónicas y veteranas bandas del hard rock y del metal como Motorhead, Iron Maiden, Black Sabbath, Judas Priest. El caso es que estamos ante una demo que es un disco completo, pero pues posee nada menos que 11 temas que se alargan hasta los 47 minutos, que para ser una demo, hostia, ya va bien servida, es un demón. Sí, y nos quedaremos con un tema titulado Hypocrite, uno de los temas que vienen en esta carta de presentación de los madrileños, llamados Happy Killings. Your face smile never ends. You're right. Bueno, aquí hablando de juventud. Happy Killings. Una de las bandas asociadas de Asalto Mata. Por lo tanto, nuestro amigo Pequeño Ternas, con la esencia del mal, que últimamente, pues claro, como está viviendo allá a lo lejos, pues ya no me da tanto mal como antes. Así que aún así me manda alguna vez vídeos. Bueno, ahí me está un video. Saludico para el Santi, que creo que has dicho antes que nos estaba oyendo. Siempre. Y hace un siempre. Montón que no lo veo. Un saludico para él también. O casi siempre está el hombre ahí a la escucha. Un abrazo, Santi, un abrazo. Hipócrita. Que es una forma de ser que es lamentablemente está muy en boga. Hay mucho hipócrita por la vida. Y a esto se le dedica la canción la gente de Happy Killings. Bueno, vamos a con más cositas. No dejamos la capital del estado. Joder, qué marcha llevamos con bandas de aquí, ¿eh? Pero con esta finiquitamos, ¿eh? Para que luego digan que no hay nivel. Exactamente. No dejamos la capital del estado porque tenemos en nuestras manos el nuevo trabajo de una de las bandas de thrash metal más corrosivas de este país. Y es que el próximo 6 de junio, y de la mano del sello Extreme Music, verá a la luz el tercer trabajo de los madrileños Holy Scythe. Un disco en el que ya no figura nuestro amiguete Dani Fernández, cuyas labores al bajo han sido suplidas por la guitarra de Vicente Payá. del que hablamos la semana. Sí, que es para allá o para el otro lado. O para aquí. O para aquí. Perdone, es que. Pero el hombre se llama así, se titula, no se llama así. Vicente para allá. Es que encima tiene el acento en la A, o sea, es que se dice así. El A segunda. Sí, además es un apellido, joder, que se ha escuchado. Pues eso, Vicente para allá. Que no es tan raro. Del que hablamos la semana pasada, porque, bueno, forma parte de una banda que pusimos el sábado pasado aquí en el programa, que era Sons of Cult. Lo recuerdo. La voz sigue estando a cargo de Dave Rotten, propietario del sello que se encarga de dicho trabajo, amén de ser vocalista también de multitud de bandas, pero principalmente su banda madre, que es Avulsed. Y cuyo título, bueno, será el de Towards Idiocracy. Un álbum que es un auténtico ataque cáustico a la patética adicción de la humanidad a una existencia superficial y egoísta. Del mismo, os vamos a adelantar una pieza con este Remote Control, con el que podrás disfrutar como un loco poseso con lo nuevo de los madrileños Holyside. We're estás tú. Te miro y me viene un déjà vu. Por segundos mi mente experimenta una sensación inmensa. Vuelvo a la realidad. Sigues ahí mirándome. Ahí lo tenemos, lo que habíamos escuchado, lo que estáis escuchando de fondo de nuestras palabras, es el nuevo trabajo de los turolenses Six, llamado Hacia Ti. Y bueno, el tema que le daba título al álbum. ¿A qué cuento bien esto? Pues nuestro amigo Pequeño San nos ha pedido, nos ha rogado que hagamos una breve difusión de lo que va a ser el primer Escarbacho Fest. La primera edición del Escarbacho Fest que se llevará a cabo. Me ha gustado el nombre, Escarbacho. No sé realmente dónde es el festival, no me lo pone. Si es, sé que es en Teruel, en la zona de Teruel. No veo el pueblo exactamente. Así, ahora nos está escribiendo Santi y nos lo va a decir. El caso es que en Valdealgorfa. Vale, joder, en el mismo Valdealgorfa, en el pabellón multiusos, concretamente. El pabellón multiusos de Valdealgorfa, que es la localidad de donde proceden estos Six, al igual que la banda, no sé qué otra banda era la que había ahí, si era Calumnia, que son dos de las bandas asociadas de Asaltomata Radio Rock. Entrada 15 euritos. Entrada única, importante. Sí, sí. La apertura de puertas a las 7 de la tarde. Y bueno, aquí viene una serie de bandas que no conozco de nada. Por ejemplo, Tente, Calumnia. Picaya, que por cierto, yo creo que esos los hemos llegado a poner alguna vez aquí. Y tengo en el mail, en la bandeja de entrada, tengo ese un nuevo trabajo de esta gente. Pero claro, todavía lo tengo que descargar. El problema es cuando recibes más de 300 mails diarios promocionales, pues como que se hace un poco complicado llegar a todo. Es decir, prácticamente imposible. No, prácticamente, sin él prácticamente es imposible llegar a todo. Tenemos a Phonic como una de las grandes apuestas. No recuerdo si eran madrileños esta gente. La verdad que hacen un rock alternativo bastante chulo. Bellaco, Bellaco, que no sé quiénes son. Yo sí que los conozco. ¿Conoces a Bellaco? Que los conozco Bellaco... de nombres, pero no los he escuchado, pero de nombre en cartel lo he visto, Sí, sí que lo he visto a Bellaco con K, además. Picaya dice que estarán también en el Can Mercader de este año. Esto se lo tiro la piedra para nuestros amigos del Comando No Barris, que siempre están ahí y que, bueno, pues que suelen ser aficionados a ir al... a ese festi de la ciudad Condal, al Can Mercader. Luego tenemos por allá también a Six, por supuesto, a Six, y cerran a las 2:30 de la madrugada una banda llamada Illusion. No sé si es Illusion o Ilusión. Yo ya no veo cuántas. Hay dos L's, pues será Illusion, será Giri. No hay acento en la O, o sea que. Pues eso. Entradas físicas que las podíais coger en el Música Alcañiz, en Teruel, el Bar Herrero de Bar de Algorfa y el Bar Restaurante El Caustro. Pero como ya es el festival esta misma tarde, me imagino que ya las entradas se tendrán que adquirir en taquilla. Tenéis una acampada gratuita, que es necesaria una reserva al 630-570-754. Que oye, que quien no la tenga, a lo mejor aún está a tiempo. No, está a tiempo, claro. Que hasta 600 metros del festival, con parking, duchas, WCs, o sea, servicios, bien. Bocadillitos calientes y servicio de barra, ¿cómo no? Bocadillos calientes, cuidado, poca ojo, broma con eso, está ojo. Muy bien que lo ponga. Exactamente, porque sí. A veces vas a festivales que te ponen bocadillos tal y cual, vas allí, chorizo, allí... De chorizo del mercado no esté barato. No, y están hechos, pero están hechos hace 6 horas. Hace 6 horas, sí. Entonces, jodido, si te pone bocadillo caliente, eso es que te lo hacen en el momento. En el momentito. Y eso es cojonudo, eso no está pagado. Te pone hasta las rutas por donde puedes ir, la ruta de Caspe, por la de Andorra, Alcorisa, Calanda, Alcañiz. Bueno, nosotros pues hemos escuchado a Six y bueno, ahí lo teníais. Bellaco, Six, Tente, Picaya, Calumnia, Illusion y cerrando el, como cabeza cartel, la gente de Afonic, que eso sí que han sonado alguna vez aquí en este programa. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Vamos ya al... Bueno, vamos ya, ¿no? Que ya llevamos un ratito metiendo metal potente. El pasado 15 de marzo, después de 34 años de ausencia, regresaba a la escena una de las bandas más icónicas del thrash metal, procedentes de Tucson, Arizona. Bueno, en realidad el único miembro que queda de aquella mítica formación es Brian Zimmerman, su vocalista, que se ha rodeado de músicos experimentados como Alex Bosom, que viene de los power metaleros Helium Prime y que se encarga de la batería. Al bajo tenemos a Josh Jeffs, que anduvo por Malevolent Creations y Solstice. Ojo, poca broma. Malevolent Creations es uno de los grandes exponentes del Brutal Death. Por eso. A nivel mundial. Y dos guitarras que no conocemos, como son Mark Goglan y Nathan Gonzalvo, pero que hacen un trabajazo espectacular. Juntos han dado forma a Asylum, un nuevo trabajo del que se ha hecho cargo Masacre Records y que suena más potente incluso que antaño. Nos quedaremos con un tema como Anxiety para apreciar el poderoso regreso de estos norteamericanos llamados Atrophy. Madre mía, cómo suenan de potente el nuevo trabajo de estos norteamericanos llamados Atrophy. Asylum es el título de ese nuevo disco que regresan 34 años después. Ojito, ¿eh? Yo no había nacido, macho. Ah, bueno, es lo que hay. Sacaron tres o cuatro discos, sacaron en la época. Y, a ver, sonaban potentísimos, sonaban muy bien. Pero también hay que decir que la producción de este disco barre a los otros cuatro, ¿eh? O sea, hombre, en 34 años... La esencia de aquellos discos, hombre, pues lógicamente, pues a lo mejor aquí no está, pero lo ganan en contundencia, una producción limpísima que hace que gane fuerza la base rítmica, las guitarras, todo, macho, es impresionante. Bueno, y bueno, que Brian Zimmerman sigue manteniendo una voz espectacular, de hecho... La tiene más potente, más dura, más... Joder, macho, aquí la gente, en vez de edulcorarse con el tiempo, al revés, se hacen más duros y rudos. Esta gente de Atrophy. Bueno, más vamos con más cosas, ¿no? Sí. Haremos un único apunte al black metal y para ello tenemos el nuevo trabajo de unos polacos que no precisan de maquillaje para ilustrar su mala folla. Una banda que dan un paso atrás con un sexto trabajo que es el primero en cantar en su lengua materna y en el que nos muestran un tono más oscuro y opresivo. Upharsin se puso en las tiendas el pasado 19 de abril, que así se titula, Upharsin, y lo hizo de la mano de Metal Blade. Es un álbum que refleja el gravitar humano hacia la confrontación y la lucha, cargados de bajos, instintos que se niegan a aprender de nuestra propia historia, descuidando un aspecto psíquico oscuro que nos lleva a, bueno, pues a una eterna violencia. Así somos los humanos y de todo ello nos habla en este disco. Argumentos que encontramos en un tema como Architect, que es el que os vamos a dejar, no por nada, aparte de que es uno de los temitas más cortos del disco, porque el más corto tiene 7 minutos y pico, porque de ahí nos vamos a temazos de 9 y algo, de 10, de... A ver. Y porque también es el más fácil de pronunciar, porque yo lo del polaco, entonces arquitecto, bueno, lo único que le han cambiado la última vez por una K, pero bueno. Y ya está. Y ya está. Porque los demás, la verdad es que te da igual poner un tema que otro. A mí me suenan todos de puta madre, por no decir igual. Que ya lo acabo de decir. Pues eso, que es el tema que os vamos a dejar para adentrarnos en el lúgubre e inquietante mundo de los polacos, Blaze of Perdition. We'll be right back. Joder, cómo suenan estos Blaze of Perdition, La perdición. Suena en perdición total. Architect. ¿Cómo suena? ¿Cómo has dicho que se titulaba el tema este que tienes? Mira, este que acaba de empezar. El hombre rana, ¿cómo has dicho? El pez rana. El pez rana. Sí, por aquí pone Prcez Rani. Pez rana. Pez rana. Pez rana, aquí pez rana, macho. Blanco y en botella. Ya está. No hay más, no hay que, porque como intentemos decirlo, sí, como nada, hay que decir. El pez rana, el pez rana. Este es el pez rana, eso, efectivamente. La canción que va después del arquitecto. Después del arquitecto va el pez rana. Eso es. Up Harsin, así se titula este nuevo trabajo de los polacos Blaze of Perdition, que es lo que acabas de escuchar. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Otra banda que viene de la mano de Metal Blade Records son los alemanes Vulture, que en esta ocasión, además de afianzar su sonido único y auténtico, han firmado su mejor trabajo hasta la fecha desde que debutaron hace ahora 7 años, siendo este que nos ocupa su cuarto álbum de larga duración, un disco para el que han conseguido unas melodías y estribillos más pegadizos y sin perder la virulencia de la que son conocidos. Un trabajo para el que se han vuelto a currar una portada de auténtico lujo y del que nos quedaremos con un tema como este: Where There's a Whip, There Is a Way. ¿Dónde está el látigo? Está en el camino. Todo un pelotazo que te hará convulsionar al ritmo de los teutones. Que no te tones, Bjultur. We'll be right back. Ahí lo tenemos, Vulture, qué grande. Sentinels, creo que se llama este nuevo trabajo. Exacto, así es. Where there's a whip, there is a way, es el título del tema que acabas de escuchar. Todo un pelotazo, sin duda alguna. Tras dos pepinazos gordos, cargados de velocidad y violencia, como han sido los de Blaze of Perdition y Vulture, relajamos los sentidos y cogemos aire con lo nuevo de una banda de Doom procedente de Arkansas. Una banda donde la oscuridad se transforma en un paisaje hermoso y crudo al mismo tiempo. El guitarra y voz de la banda, Brett Campbell, nos dice de este álbum que la verdadera pesadez procede de la profundidad emocional y que el puro aplastamiento no es el enfoque correcto para transmitir un sentimiento. Vamos, que no hay que destrozar y pegarle patadas a las cosas para mostrar que estás enfadado con el mundo. Efectivamente. ¿Vale? Exactamente, así es. Estas canciones son una exploración más profunda de la dinámica y los colores sonoros que cualquier cosa que hayamos hecho antes, nos dice la banda, con respecto a su legado, a su pasado. Minds Burns Alive es el título de su nuevo disco, que viene a decir que la mente, que la mente arde viva. Y que es un álbum que verá la luz el próximo 17 de mayo de la mano de Nuclear Blast. El mismo lo abre este Where the Light Fades, así que allí vamos, como dice el tema, donde la luz se desvanece. Y lo hacemos para conocer el nuevo trabajo, quinto ya, de estos norteamericanos llamados Paul Bearer. Every day drawn Bueno, pues ahí lo tenemos, Pearl Meter, el nuevo trabajo que nos ha hecho llegar Nuclear Blast, llamado Mind Burns Alive, mientras la mente arde, o está viva. La mente arde viva, perdón. Where the Light Fades es el tema que abre el disco y el que os hemos dejado. Y tras un respiro oscuro, recuperamos fuerzas y algo de luz para vengar a los caídos. Al menos así se titula lo nuevo de los suecos Hammerfall. Apenas ha pasado un año escaso de la conclusión de su gira, presentando el anterior Hammer of the Town, y ya tienen preparadas 10 nuevas piezas de sólido heavy power metal al más puro y genuino estilo de la banda nórdica. Un disco en el que ejercen de hijo pródigo. Y el martillo regresa al seno de su casa de siempre, que ha sido, como no, Nuclear Blast, que se encargarán de poner en las tiendas esta nueva obra. Llevará el título, como hemos dicho, de Avenge the Fallen, y verá la luz el próximo 9 de agosto. De dicho álbum, ya nos han adelantado un temita, como es el que os vamos a poner, Hail to the King, con el que saludamos al rey de un género, saludamos a los suecos de Hammerfall. saludando al rey, Hail to the King, el tema, el primer single de adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de los suecos Hammerfall, que llevará por título. ¿No ha salido? Sale en julio. El single, no lo sé, a mí me lo han enviado esta semana. Pues igual ha salido ayer o. Pues saldría ahora, los viernes. Sí, pues saldría ayer a lo mejor. Muy bien, está esto en la línea. Sí, señor. Realmente es que no, tampoco he visto la fecha, si te digo la verdad, a ver. Lo voy a buscar aquí en el mail, que es donde me envían las cositas. Uh-huh. Y lo tenemos aquí, a ver. Pues es que tampoco me lo pongo. Igual lo estás poniendo en primicia, pero porque igual ha salido ya. No, te lo digo yo. No, creo, porque ahora los singles te los envían. El disco verá la luz el 9 de agosto, ¿vale? Y el single, pues la verdad es que tampoco me dicen si está ya o... Bueno, pero el 9 de agosto salido, el disco entero sale el 9 de agosto. El 9 de agosto, sí. Y llevará el título, pues como hemos dicho, The Avenged the Fallen, el vengar al caído, ¿no? O a los caídos. Pues este single ya tiene un par de semanas. Ya tiene un par de semanas. El 25 de abril salió. Yo lo he recibido esta semana o hace dos semanas, no lo sé. Bueno, esta semana me lo he descargado. Con 300 mensajes que tienes ya cada semana, ¿cómo pasa? ¿Cuándo me lo han enviado? Si te digo la verdad, a ver, pues lo voy a mirar, 25 de abril, nuevas canciones. Ya lo he visto yo por ahí. 25 de abril salió este single. ¿Qué día es hoy? Pues 11 de mayo, pues un par de semanitas llevará o una cosa así. Voy a poner lo del sello porque, claro. Porque es que mi email se ha convertido en una auténtica locura y no te sabría decir cuando lo recibí la última vez. Porque encima ahora te... Es que es una mierda como te mandan las cosas ahora los sellos. Esto me lo enviaron el día 26 de abril. ¿Y salió el 26, el 25? Imagínate. Pues el día 26 me lo enviaron. Ay, ¿dónde estará aquel lejano apartado de correos donde recibías estos discos? Me lo tuve que quitar porque ya no envían nada, envían nada físico. Nada. Yo en realidad también lo agradezco, porque si no me habría tenido que comprar un búnker o una nave para meter todo lo que recibo, porque yo he hecho cuentas de que recibiré como unos 100 discos a la semana. Más o menos. Pues si fueran físicos. Vente arriba, vente abajo. Más bien arriba que abajo. Y solo puedo poner 18 el día que más aquí en un programa nuestro. Pues hazte una idea. Poca broma. Y luego que la gente trabaja. Ahora trabaja muy mal. Al principio pues te mandaban el disco completo un mes y pico antes. Ahora te trabajan con singles. Hay sellos que todavía trabajan bien. Todavía te envían los discos completos con un anticipo. Pero ahora los sellos así grandes como Nuclear Blast, como AFM, como Masacre, como muchos, como Frontiers, la mayoría, pues lo que hacen son mandarte singles. ¿Qué pasa? Que para hacer la promoción de un disco, antes con un mail o con dos como mucho, habían hecho la promo porque te lo habían enviado todo, pues ahora igual recibes 10 mails por cada disco o más. Porque es que encima te repiten y te los mandan una y otra vez y te saturan el mail y así vamos. Que me vuelvo mongolo perdido, se me pierden muchas cosas, cosas que las pongo tarde, pues porque en su día cuando me las enviaron no llegué a verlas o... Vamos, que a salto de mata, ¿eh? Así, aquí, voy a salto de mata, exactamente, como claro. Pequeño San. Eso es. Bueno, con lo que vamos ahora es una de las bandas fetiche del armero. De hecho, porque sea ya el tercer tema que ponemos de este disco desde que me empezaron a enviar los singles de adelanto. Ya lo habíamos dado a conocer, como bien digo, adelantándonos a su fecha de lanzamiento. Pero está la devoción que siento por los norteamericanos de Riot, ahora llamados Riot Fight desde hace unos años, que ya con el disco entero en nuestras manos no he podido resistirme y dejar otra pieza del mismo. Ayer mismo, 10 de mayo, bajo la tutela del sello Atomic Fire, se ponía en las tiendas el 17º trabajo de estudio del combo neoyorquino. Un disco titulado Mean Streets y que nos dicen hablar del legado que ha dejado atrás la banda, aunando los sonidos del rock callejero de sus inicios con la fuerza del power metal actual, creando un álbum que gustará a los seguidores de todas y cada una de las épocas de la banda. Y tras escucharlo por completo, amén, que puedo asegurarlo, para celebrar otro gran disco de Riot 5, nos quedaremos con el tema que le da título. Así que paseamos por las malas calles de las que habla este tema, Mean Streets. Michael Hall, vaya vocecita que se gasta el colega, ¿eh? Pues sí, pues sí. Lo que hablábamos, sí, sí. 12 años que lleva ya en el seno de la banda. Que a ver, claro. Que Que sí, que solo queda un miembro original de la época antigua, de cuando se firmó aquel magnífico Riot City. Pero, que vamos, que en el resto de los componentes no hay ninguno nuevo. Llevan muchos años. Casi todos, por no decir todos, compartieron tablas con Mark Reale, que fue el miembro, el cerebro de Riot, y que nos dejó hace unos añitos, lamentablemente. Mean Streets es el título del tema, así como el del álbum, que ayer mismo vio la luz de la mano de Atomic Fire. Bueno, pues vamos a continuar con más cositas. El próximo 24 de mayo, el sello levantino de Arcades Records pondrá en circulación el nuevo trabajo del Sombrerero Loco, un combo sueco que nos presenta ahora su tercer trabajo de estudio, unos tipos que ya hemos puesto en otras ocasiones y que realizan un power metal clásico al más puro estilo Stratovarius. Ya te puedes imaginar, ritmos y teclados a una velocidad endiablada, acompañando a una voz altísima, aguda y épica. Power metal, así como lo entendemos todos, ¿vale? Oneiron, a ver, joder con el titulito, Oneiron, a ver si lo dices tú bien, a ver. ¿Cuál es? ¿Cómo has dicho? El título de Madhater. Aquí lo tengo, Madhater. Oneironautics. Oneironautics. Joder, macho. Hace las cosas que parecen en putos trabalenguas. Yo me quedo con el pezrana de antes, ¿eh? El pezrana. Pero esto, ¿cómo le llamamos? Oneironautics. Joder, macho. One Iron. Hostia. One Iron Autics. O sea, es que es un juego de palabras. Claro. Está ahí todo metido. Hostia, un hierro. Iron y Nautic. Va junto la N, hace de nexo, claro, de unión entre las dos palabras. Joder. Ahora lo veo. Es el título. El tema es que es el título de su tercer álbum, del cual os dejaremos una muestra como este Fire in My Heart. Un corazón repleto de un fuego que palpita al ritmo trepidante, sin duda, de los nórdicos, Madhater. I'm Pues lo que te he dicho, Stratovarius en estado total, puro, puro y duro, como Arturo, ¿no? duro como Arturo, sí, señor. Ahí lo tenemos, One Aeronautics sería, pues, si lo decimos bien. Cuando nos dan ya las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Y nos metemos en pleno extended play, que por lo que veo nos alargaremos como media horita aún. Por lo que tenemos bueno, aquí. Por lo que parece. Debido que a la. Sí. Pues lo que tiene cuando nos llama la gente y se nos alargan las cositas, ¿vale? Pues bueno. Pero bueno, a gusto. Voy a decir gusto, el número de teléfono. Por favor. 976-5256-45, aunque que estamos no nos, en que extended no nos play, hemos ido, no nos hemos no ido nos todavía. Hemos ido. Así es, recuerda que estás escuchando Senderos del Rock. Acabamos de entrar en el Extended Play. Eso porque es. Normalmente emitimos en directo de 2 a 4 de la tarde, cuando son ahora ya. Y bueno, y que nos puedes seguir en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza o bien en la web. Ahí tenemos páginas como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asaltomatarradiorock.com. La radio online del rock. Más de, bueno, yo no sé, yo ya me acuerdo de los que hay, pero muchísimos programas de Radio Rock en tu idioma, ¿eh? Luego tenemos unas redifusiones. Sí, la de esta casa, de Radio Mike, que es de 10 a 12 el mediodía, los viernes por la mañana. Correcto. Y en Asalto Mata, si no me equivoco, son los lunes de 7 a 9 de la mañana. Ajá. Y los jueves en La Hora Bruja, en La Hora Bruja a las 12 de la noche hasta las 2 de... A las 5 de la tarde en Ciudad de México. Y a las 5 en la Ciudad de México. Porque es, hay que recordar que Pequeño San estuvo viviendo una época en Ciudad de México, que dejó ahí, dejó su impronta y nos siguen también desde Ciudad de México. Seguimos paseando por terreno escandinavo para dejar una muestra de un álbum que vio la luz el pasado 12 de abril, un álbum firmado por una banda que me fascina dentro de un género que celebran los guerreros más borrachos y aguerridos, que son los vikingos. Una banda que posee ya 9 trabajos de larga duración desde que se formaron hace ahora 26 años. Un disco que lleva el título de The Battle Ballads, las baladas de batalla, el cual no es un trabajo de baladas, por mucho que se llame así, el cual contiene 10 piezas clásicas que evocan imágenes de corceles al galope, duelos de espadas y victorias en batallas muy reñidas y rocosas. 10 baladas cargadas de una combinación magistral de melodía y salvajismo. Una obra que vuelve a poner en el mercado un sello como Metal Blade y de la que nos quedaremos con un tema como es este, Un Wandered Ways, para adentrarnos por los caminos no recorridos todavía de la búsqueda de la magia que desprenden estos daneses procedentes de las Islas Feroe, como son Tyr. Yeah. Bueno, pues ya lo teníamos, lo nuevo de los daneses Tyr, desde Dinamarca, procedentes de las Islas Feroe danesas, nos presentan este nuevo trabajo llamado Battle Ballads, del cual vienen, pues bueno, pues esos caminos, todavía sin caminos. Con un sonido conocer. Muy chulo. Un Wanderer's Ways. Me ha gustado mucho siempre esta banda. Mira que yo nunca he sido muy seguidor de... del rollo folk metal, viking metal. Porque esto es sería folk, más. Esto es de decía, folk, esto tiene es de menos. Folk, no tiene, poco. Tiene, tiene un poco folk, por eso me molan más. Sería más viking, así. Sí. Ese rollo power, viking. Heavy, con el toque pues, vikingo. Pues probablemente sea la banda que más me gusta, junto a Falconer, que también es una banda que me molaba mucho, que también lleva un rollo viking metal, pero que de elementos folkies tienen muy poquito. Alguna vez dejan algún destello, pero. Pero muy, muy breve. Es que a mí tanto pito, tanta flauta, tanta gaita, pues me... Y lo de tocar los, me raya tocar los pitos no... Me raya mucho, tío, la verdad, sí. Pero bueno, lo que hay. Oye, esto va en gustos, ¿eh? Eso es a gustos, desde luego. Por ejemplo, Corpiclani no puedo con esos, con esa gente. Estuve viéndoles en Bélgica en el Alcatraz, tío, y no aguanté dos canciones, macho. También te digo que llevaba una época donde no lo aguantaba casi nadie. Ahora hostia, parece que se han reconducido... Pero los últimos años no se aguantaban ni los que les gustaban. No se aguantaban ni ellos. Bueno, si no te importa, voy a dar un saludico. Saluda, por favor. A una persona que está escuchando ahora mismo la radio, como es Laís, mi pareja. Me ha dicho que nos está escuchando. ¿Cómo se llama? ¿Has dicho? Laís. Laís. ¿Y de dónde viene ese nombre, Laís? Bueno, es inventado, parece ser. ¿Es inventado? Sí. A mí me contó que sus padres lo vieron. En una película les gustó a sus padres. Y dijeron, oye, pues este nombre para mi hija. Que no lo tiene nadie. Laís. Eso es. Sí. Con una H intercalada entre la L y la A. La is. Fíjate, con acento en la I. ¿Qué te parece? Muy bonito, ¿verdad? Me parece bonito, sí. Es verdad. Pues y sí. Original. Pues sí, pero nos está escuchando ahora mismo. Pues así que le mando un besazo muy fuerte que luego lo veo. Tienes un nombre muy bonito, que lo sepas. Mi más sincera enhorabuena a tus padres por la originalidad y el buen gusto. Me encanta. Pues vamos a poner el temita que nos ha pedido Javi Alonso. Eso es. Ya le toca estar esperando impaciente. Una petición que viene compartida porque Bufete Moreno, al saber que íbamos a ponerlo, nos ha pedido el tema. Por favor, que sea este tema. Yo me iba a poner otro, pero bueno, vale. La audiencia manda, así que vamos con ello. Javi Alonso, en los primeros compases del programa, nos ha pedido algo de GAN, ya que anoche estuvieron tocando, y que le dijéramos un poquito cómo fue el concierto. Brutal, ¿verdad, Javi? Lleno a tope. Yo creo que metieron más gente de la que cabía, porque estamos... Las armas, sí. No sé yo, son 300. Te digo yo de buena mano... Yo he estado en conciertos con Sold Out que no estábamos tan apretados como ayer, ¿eh? Hostia, no sé qué decir. No se pillan mucho los dedos, ya te pues, lo digo yo, porque es una jugada que lo hagan, ¿eh? Lo sé, pues bueno, pues ahí estábamos como sardinas en lata. Solo recuerdo un evento peor que ese, en ese sentido... que fue el de Dio en la Oasis, que porque era Dio, si no yo me hubiera ido, porque no podías ni levantar el brazo. Así que el ir a pedir una cerveza, y eso que estábamos al lado de la barra casi, era casi una misión imposible. Madre mía. y volver con la cerveza llena a tu sitio, más. Por eso te digo que acabé, aparte del sudado, una sudadina de la hostia, acabé remojado. Ya no por el sudor, que también, sino por las cervezas que... Es que ahí eso se retroalimenta, porque sí. Te llenas de sudor, se te va el agua, con lo cual, va, o sea, claro, el cuerpo. Tienes que volver a meter, vas a la barra, metes cerveza, te la tiran por encima, vuelves a sudar, se te vuelve a ir, tienes que volver a pedir. Y así es, constantemente. Y es un ciclo. Pues bueno, el caso es que los de Glasgow dieron un conciertazo como la Copa Un Pino. Yo ya los había visto dos veces, una vez en el auditorio, hace muchísimos años presentando el Galus, y la otra vez teloneando a Iron Maiden en la chimenea, con Taco. Con la despedida de Dickinson. Sí, sí, con la gira del... con la gira del Fear of the Dark de Iron Maiden. Si no me equivoco, yo era la despedida de Dickinson. Por ahí, sí, era, sí, de sí, sí, luego ya es se una, fue. Es una fecha que, porque me la habéis dicho vosotros, pero yo que en su día me estudié ahí la enciclopedia de los Maiden, de los Maiden, ¿no? No está la fecha, O sea, en los discos, tú cuando te compras los discos de los Maiden ahora, te vienen con la gira de ese año. De ese año, sí. De esos discos. Y a mí me salían la última fecha que hizo Dickinson y tal, pero en esa gira no sale reflejada la chimenea. Igual di que luego la metieron después de haber hecho el cartel de toda la gira, pero no estaba. Entonces, yo siempre me enteré. Era octubre porque eran fiestas del Pilar, eso te lo puedo asegurar yo. Sí, de eso, de eso me acuerdo. Igual eso que no le entraban en gira fue último momento. Pues no, pero lo sé. Yo no he llegado a estudiármelo, pero bueno. Sí, sí, yo, ahora no, pero antes sí. Antes. Bueno, pues el caso es eso, que hicieron un conciertazo enorme, presentaban su nuevo disco titulado Hombres, del que llegaron a tocar hasta cinco temas, porque estamos ante un discazo, Hombres es el título, y que la banda nos cuenta, esta mañana estaba escuchando el vinilo porque me lo compré con la entrada, y bueno, pues te refleja, el señor Ziggy te dice los pormenores del disco y nos cuenta que se llama así, se titula así, porque en Madrid, en la anterior gira, una de las últimas giras, paseando por Madrid, se le acercaron una cuadrilla de seguidores eufóricos y les dijeron... entre toda la verborrea les dijeron una frase que se les quedó marcada, que era: ¡nosotros somos tus hombres! O sea, decíamos, somos tus seguidores, somos tus hombres. Y eso se le quedó marcado. Y por ello, por unos seguidores madrileños, o en Madrid, que igual eran de Barbastro, eran de otro lado, a saber, es. pues titularon así este trabajo. Un dato curioso, pues, y que es lo primero que te comenta, nada más empezar a hablar, hay una verborrea chula del cómo... y todos los del cómo se hizo el disco y todos los pormenores, y lo primero que cuentan, el por qué se llama Hombres, y ese es el motivo. Así que el disco es una auténtica gozada hard rockera que abre con todo un hit que nos lo pide Bufete Moriano, dice: por favor, ponme este tema. All Fired Up es el tema que abre el nuevo trabajo de los escoceses Gunn, y que os lo va a poner el armero desde su portátil. Así que sube la pista, que va impresionante desde Glasgow. Muy grandes Gan. Esto para Bufete Moriano y Javi Alonso. Que os guste. Yeah. Bueno, ahí lo teníamos espectacular, siempre GAN, conciertazo el que nos dieron anoche en Las Armas presentando Hombres, el noveno trabajo de estudio de los escoceses. On Fire Up, el tema que abre el disco y que nos pedía Bufete Moreano, aprovechando la petición de nuestro amigo Javi Alonso. Ha sido a gusto, ¿verdad? Que se aprovechen, pues, que se aprovechen las peticiones y podamos hacernos un dos en uno. Ay, ay, eso es. No tenemos que alargar más el tiempo, ¿vale? Bueno, para el final damos un cambio drástico hacia el hard rock más clásico, como el que puede firmar una de las bandas más clásicas también y veteranas de nuestro rollo, como son Deep Purple. En el seno de la banda británica sigue como núcleo clásico las voces, la voz de Ian Gillan, con la base rítmica compuesta por el bajo de Roger Glover y la batería de Ian Paice. El teclado sigue estado comandado por Don Airey desde hace muchísimo tiempo. Canela en rama, Don Airey. Y la novedad reside en un yogurín de 45 primaveras. Que para ti dirás, pues vaya yogurín, pero al lado de estos fulanos, al lado de estos, pues es un puto crío. Yo que tengo 31 digo, mira, hermano mayor, pues. Es ser, el, ¿no? El hijo pequeño o el nieto mayor. Podría ser. Llamado Simon McBride, que se hace cargo de la guitarra, y ojito, porque no lo hace nada, pero nada mal. Y que tiene, si no, no estaría Deep Purple, las cosas como son. Sí, es verdad, Ya que tiene la tarea difícil, muy difícil tarea, de eclipsar a dos grandes como Blackmore y Steve Morse. De momento es pronto para decirlo, porque solo tenemos un tema. Pero bueno, todo se andará. El nuevo trabajo lleva el título de Equal One. O sea, el signo de igual y un uno. Y su portada ya ha levantado controversia por la sencillez de la misma. Porque es, no sé si la has visto ya por ahí yo, en redes. Yo la he visto, todo blanco, sí. Esto, porque lo que tengo ahí es el single. Sí, es la portada del single, decir, no que está bastante más currada, es bastante más chula. Yo la he visto, sí. Todo un folio en blanco. Como si tu hijo hubiera dibujado el logo de Deep Purple. Y el signo de igual y un uno ahí. Y se han quedado, se han cubierto de gloria, como Dios. Pues bueno, el disco lo pondré en las tiendas Hear Music el próximo 19 de julio. Y de momento nos han adelantado el tema titulado Portable Door, que es lo que os dejamos para apreciar las virtudes de los nuevos Deep Purple. Y nos despedimos de la gente de Asaltomata, exactamente, que se van en dos minutitos. Eso venga, es. Hasta luego. Hasta luego. When it came to me one day in Jacksonville, Maine, I was right on the edge. And that jacket's too small for a man of your size, and those socks are too big for your head. Whatever you say, I'm listening. Do tell me more. It goes under the bridge, right over my head, and out to my portable door. I was trapped in a dire situation between reason and someone in law. The winner takes all and runs off with the ball, and nothing could pleasure me more. Time's wide, I've spoken my piece for a minute or two held the floor. But I can't get a word in, so here I am hurtling right up through my portable door. We'll be right back. Bueno, pues ahí tenemos Portable Door, algo así como la puerta portátil. De hecho, si bien la portada de Deep Purple del nuevo disco es un tanto paupérrima, sencilla y paupérrima, el interior que he podido ver por ahí cómo va a venir presentado el vinilo, pues está bastante más currado, Vienen así, la misma como algo. Portada del single ya se ve que tiene más cositas. Exacto, ¿no? Exactamente. Sí, lleva un rollo así como cósmico, ¿no? Rollo cósmico con el espacio y un poco psicotrópico. No sé si se han fumado algo a la hora de hacer el diseño, pero bueno, bastante más chulo que la portada, que realmente, desde luego, es un disco que por la portada no te lo vas a pillar. Pero bueno, son Deep Purple, tío. ¿Alguien sabe por qué tiene un igual y un uno? ¿Se sabe por qué ese título o no? Pues me mandaron el mail, me lo ponen. Pasa es que, claro, o sea, significado tiene, ¿no? Independientemente. Sí. Tiene un significado, nos cuentan el porqué. A ver, nos lo dice aquí en el mail promocional que me envían. Aquí que el enigmático título de Equal One simboliza la idea de que un mundo cada vez más complejo, todo eventualmente se simplifica hasta llegar a una esencia única y unificada. Todo es igual a uno. Eso te iba a decir, o sea, que es todo igual a uno. Ese es el significado. Pues muy muy cósmico, ¿eh? Así es. Lo que pasa es que la portada es poco cósmica, pero... El interior sí, ¿eh? El interior yo he visto que está bastante curado, pero, ¿eh? Puede ser en el significado la portada, porque si te dice que al final todo acaba simplificándose... En uno. La portada es así, o sea, así. Exactamente. ¿No? Es un igual, un uno y vale. Y ya te está. Puede gustar o menos, pero el significado que le han querido el dar el significado ahí tiene su cosa, ¿eh? O sea, sí. Bueno, nos vamos ya, tenemos el clásico de la semana y con ello a Javi Retro. ¿Qué tal, Armero? ¿Cómo estamos? Pues ya has podido bien. Venía un poco acatarrado, pero bueno, parece que aquí con un poquito de aceite. Tres latitas de jarabe y. Eso es. Y un poco de rock and roll, pues todo se lubrica todo. Sí. ¿Qué nos traes, Javi? Bueno, pues un 11 de mayo de 1989. Ya, tal día como hoy, de hace muchísimos años, se publicaba el primer álbum de Badlands. 35 años nada menos. Con título homónimo. Así es, se titulaba así el disco. ¿Qué más nos puedes contar de este disco? Bueno, pues en el grupo están Ray Gillen y Eric Singer. Y Eric Singer, estuvieron en Blasava. Estuvieron en Blasava juntos, sí, en la época del Eternal Idol. De hecho, fue el vocalista que iba a entrar en Black Sabbath. Lo que pasa que el Funao al final se fue y entró Tony Martin. Pero vamos, es lo que hay. Se fue y montó Badlands. Qué buenos discos esos con Tony Martin. Mira que yo soy muy fan de Dio, pero es mi época favorita. Con Black Sabbath es mi época favorita. El Eternal Idol y el Headless Cross son obras maestras. Sí. Dime, más cosas. Dime, Javi. Bueno. Estaba Ray Gillen y el guitarrista Jake Lee que venía de tocar con Ozzy. Y el bajista Greg Chisson, al bajo. El disco, como dices, vio la luz en 1989 con título homónimo. Vendieron 400.000 copias en 1990. Sí, sí. Y joder, también ocupó el puesto 35 en la lista de del Rolling Stone. Los 50 mejores discos de hair metal. Sí. Que de hair metal tenían poco, porque iban bastante sencillitos, ¿eh? O sea, pero bueno. Y de hecho, su música de hair metal tenía pocos. De hecho, se asemejaba más al hard rock setentero que al hair metal. Pero bueno, si la Rolling Stone dice eso, pues. Pues vale. Bueno, una obra que a mí me parece maravillosa. Me encantan los dos discos de Badlands. El primero se grabó con la batería de Eric Singer. Y cotizado. Batería actual de Kiss. Y bueno, cotizado, no lo sé. Yo como los tengo desde que salieron, pues no me acuerdo. En alguna feria y aún vale dinero. Bueno, sí, el segundo lo llegué a ver por 300 euros, macho. Sí, sí. El Budweiser, güey. En la última feria, sí, en la de Delicias, 300 euros. Dije, macho, no sé si coger y venir y venderlo, macho. Joder. La madre que me parió. Vaya pasta. Pues bueno, Que eso, que el primer disco grabó la batería Eric Singer, ¿sí? Actual batería de Kiss. Bueno, Kiss que ya se ha desaparecido. Ahora viene una nueva etapa con moñacos de estos cibernéticos, estas cosas que muy se raro, dicen. Muy raro. Cosas muy raras, ¿verdad, Javi? Sí. Oh, lo que hablábamos los que antes, tenemos una edad ya, estas cosas modernas. Lo que hablábamos antes, la... evolucionar. ¿Y cuál es igual a uno? ¿Y cuál es igual? Al final todo es uno, macho. Exacto. Bueno, y luego entró Jeff Martin sí, a la batería, que fue el vocalista de Razor X. Uh-huh. Pero que también hacía sus pinitos como batería. Nos vamos a quedar con un tema como Dancing on the Edge. Iba a ser el clásico de la semana, extraído, por supuesto, del álbum debut de Badlands, que el armero lo pone desde su portátil. Así que ahí va, clásico de la semana, Badlands. Bueno, señoras y señores, el tiempo se ha acabado. Nosotros ahora ya sí, que sí, nos vamos. Dos horitas y media que nos hemos marcado. Con la tontería. Así, con la tontada, como ya viene siendo habitual. Esto de no tener programación detrás, pues nos permite hacer estas cositas. Que casi no hay, ¿no? Parece, pero que al final ha habido programa. O sea, exactamente, en un principio digo, me cago en la leche, porque yo solo no vengo, ¿eh? Yo para venir ¿a solo... ¿A qué hora me manda el WhatsApp? Si me dejáis solo os quedáis sin programa, macho. Esto queda así. Claro. Hombre, vas a tener que empezar a aprender a llevar ese aparato. Eso, Javi. Algún día. Como decían los, ¿quién decía eso de algún día? Los cortatu. No me acuerdo. Algún día. Ni idea, no estoy puesto en esas músicas. Yo mucho tampoco, pero me ha venido ahora. El tema es eso, que Casimoto esta semana no podía venir. La que viene tampoco, pero supongo que tengo confirmado ya que vendrá Vampiro. Oye, sí, ya es mi suplente habitual. Bien. Y si no, pues bueno, siempre sabemos que tenemos ahí a Campayer, que cuando puede, pues ahí, pues ahí está. Eso, que hoy ha sido con cuánto, con 4 horas de antelación. Oye, con cuatro horas, porque ayer no me acordaba yo de que me enteré anoche a las 3 de la mañana, cuando, o a las 2:30 cuando me echaba a dormir, que vi el WhatsApp y veo el mensaje del Casimoto. Acuérdate de que hoy no iba. Digo, joder, macho. Menos mal que está también para recordarlo, ¿eh? Menos mal. Ya no me acordaba, ¿eh? Total. Me hubiera presentado aquí. Bueno, es lo que hay. Pues nada, que nos vamos. Que será hasta la semana que viene. Mientras tanto, chavalote, sed malos, muy malos y larga vida. ¡Al rock and roll!